El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas tardes, bienvenidos a Brujeres al Aire. Mi nombre es Paola Paredes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Hola, mi nombre es Salomé y estoy de vuelta, muy bien llegada, muy bien recibida acá a Quito. Y estoy súper feliz igual, traigo muchas cosas, mucho material lindo para compartir. Y bueno, el día de hoy empezamos con noticias bastante tristes. Yo llegué, igual me sorprendí bastante. Siguen aumentando los casos de feminicidio. Y todas las alertas y todas las marchas y todo lo que estamos haciendo parece quedarse un poco cortas para todas las muertes que han habido este año. María P., de 38 años, asesinada en Quito con 4 disparos por su ex conviviente. Llevaba consigo una boleta de auxilio en contra de su hoy asesino. Emilia, de 9 años, asesinada en Loja. Fue vista por última vez a la salida de la escuela de donde estudiaba. Sus restos fueron encontrados en una quebrada. Su asesino, una persona cercana a la familia. No nos digan cómo lucharle al sistema capitalista patriarcal nuestras vidas. No nos digan cómo pensar ni cómo actuar en las manifestaciones. No nos digan cómo vestir ni cómo desvestirnos. No nos digan que no nos metamos con sus hijos porque estamos armando ofensiva contra aquellos que sí se meten con nuestros niños. Que no me digan cómo debemos hacer el feminismo, que porque nosotras somos proletarias y los compas de clase. No me digan que a más de la responsabilidad social del Estado, de las instituciones, de la justicia y de las organizaciones, no podemos hablar de la responsabilidad individual de los hijos sanos del patriarcado. No nos digan cómo pensamos las proletas, las chiras, las gaminas, las putas, las barrio bajeras, las que no tenemos en qué caernos muertas, pero que igual nos matan, nos joden. Más porque la rabia que hemos acumulado con nuestros cuerpos llenos de cicatrices y estamos armadas. Y no nos tiembla la voz para escupirles en la cara nuestra indignación y vomitar nuestro dolor sobre toda su nítida hipocresía. No más, el miedo va a cambiar de bando. Les invitamos al plantón Alerta Feminicidios por Emilia y por Todas, que va a ser el día jueves 21 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza Grande. Quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal y lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.

Los helicópteros aterrizan, exhiben armas, nos dan golpizas. Viene por oro el capital chino, la vida no le importa un comino. Subastan tierras, fuentes de agua, queman mi casa, hunden mi piragua. El río ensucia, mueren los peces, paren la ya, hijo de puta burguesa. La Mincrubana y las familias afectadas por la mega minería te invitan este sábado 23 de diciembre a la Feria Autogestiva y Antidistractiva Territorios Rebeldes, donde podrás encontrar ferias de productos y artesanías resistentes de algunas mujeres afectadas por la mega minería, ferias independientes, publicaciones autónomas. Además, talleres de stencil, acrodúo, lombricultura, yoga, fabricación de fanzines y tanta música en vivo. Comida y bebidas a precios populares. Ven y festeja el cierre del año y el solsticio de invierno en buena compañía. ¿Dónde? ¿Cuándo? Este sábado 23 de diciembre, desde las 10 de la mañana, en la Casa del Árbol, Lugo 995 y Vizcaya. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas en casa? Combate el aburrimiento y difunde solidaridad. Bueno, regresamos con esa cuñita de Minca Urbana y les contamos que el programa del día de hoy se llama Territorios Rebeldes y vamos a tratar sobre una feria anti-extractivista. Estamos con las chicas de géneros diversos. Sí, nos acompañan el día de hoy la Zeta y la Bacha. Hola, soy Zeta. Yo soy Bacha. Muy felices de que estén aquí. Bienvenidas, chicas. Sí, qué bacán poder encontrarnos con otras mujeres, así, igual volver a hacer memoria juntas es muy bacán. Yo estaba así como súper triste en la casa y bacán, así, no sé, los úteros latiendo ahí generan otras sensaciones para canalizar la rabia. Sí, así es, qué lindo. Y justo en estos espacios en los que estamos planteando ver al Estado como el único enemigo, el que es el agresor feminicida y que es el biocida extractivista también, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo tenerlas aquí, chicas. Bueno, como preámbulo, les cuento que Minca Urbana es un acto de solidaridad, lucha y compromiso frente a la impunidad por parte del Estado. Rendimos homenaje a los caídos y a los luchadores que siguen resistiendo a manos asesinas de la megaminería en el Ecuador. Lo hacemos desde el compromiso de generar nexos entre el campo y la ciudad, de no olvidar los ataques que han sufrido y que siguen permanentes en las comunidades de diferentes partes del país. Exigimos territorios libres de megaminería. Y bueno, nosotros venimos a extenderles la invitación del sábado 23, o sea, ya en unos días, para que caigan. La feria empieza a las 10 de la mañana. Lo interesante de esta feria es que la estamos planteando como un acto de solidaridad y de tejer redes con familias de Zamora que han sido desplazadas por los proyectos megamineros en la cordillera del Cóndor. Y pues la idea es que las compañeras han enviado artesanías y productos que ellas mismo elaboran para poderlos vender en esta feria. Además, la feria está ofreciendo ahí un montón de talleres súper interesantes, súper diversos, y musiquita en vivo desde las 4:30, y si quieren se quedan al after, a la fiesta, para zapatear así y cerrar el año, y también bailar un poco las tristezas ahí. Cuéntenos de su trabajo en las comunidades afectadas por el extractivismo. Bueno, nosotras somos una colectiva feminista y la feria se denomina Territorios Rebeldes porque nosotras reivindicamos la lucha del cuerpo primero y desde ahí también estamos sosteniendo un poco el tema dentro de la Minca desde la mujer y desde el género, desde abrir un poco la perspectiva al tema del territorio y visibilizar que el Estado tiene una actuación tenaz en contra de las comunidades en las que se está realizando megaminería, pero sobre todo en contra de las mujeres, porque al atacar a las mujeres ataca a toda la comunidad. Y las mujeres son las que tan fuertemente están sosteniendo la lucha a favor de los territorios y los recursos, y por eso mismo están siendo terriblemente atacadas. Entonces, nada, invitarles ahí que caigan a hacer solidaridad. ¿Se ha planteado el feminismo dentro de las comunidades? ¿Cuál es el panorama del feminismo ahí? En las comunidades no se reconoce como tal el machismo, y eso es porque hay una extendida, digamos, alienación, además de las mujeres, y sobre todo una mala interpretación, diría yo, de eso que denominan complementariedad desde la cosmovisión indígena, que plantea así una versión súper heterosexual, heteropatriarcal del complemento hombre y mujer. Ajá, y que desconoce la diversidad que sexogenérica primero por un lado, pero sobre todo que desconoce toda la violencia machista que existe en las comunidades. Y un poco la idea es trabajar el tema desde su propia cosmovisión y abrir un poco el espectro. También no solo, quizá nuestro trabajo es más bien aprender de sus propias formas. Por ejemplo, las redes de cuidado y las redes de solidaridad que existen entre mujeres dentro de las comunidades. ¿Nos pueden contar un poquito cuál es el estado actual de las comunidades desplazadas por la militarización? Nosotras hemos visitado así el caso específico de Tundaime, que ha sido una de las comunidades que ya salió de su territorio ancestral y en el que se encuentra ya operando en etapa inicial, avanzada, digamos, en etapa inicial de investigación, un proyecto megaminero de Ecuacorriente, que lo que hizo es desplazar a más de 12 familias en la zona. Ajá. Entonces lo que han hecho ellos es destruir todas sus casas y, digamos, localizar una especie de ciudad en chiquita para realizar minería. Con el nuevo gobierno, ¿qué es lo que le depara a las comunidades afectadas? Se ha dicho que se separan ya las concesiones, pero pues hasta lo que lleva el de concesiones, ya están concesionados más de medio país, si lo quieren. Hay concesiones desde el norte hasta el sur, alrededor de toda la cordillera del Cóndor. O sea, si paramos las concesiones, lo que nos está diciendo es qué pasa con las concesiones que ya están entregadas a transnacionales chinas, canadienses. Y además que no se dice tampoco que el petróleo en el Ecuador, digamos, ya está vendido hasta cierto punto, que ya hemos mirado para otro lado para ver qué más se puede explotar, qué más se puede extraer de la tierra en estas zonas. Bueno, ya sabemos que el petróleo fue prevendido a transnacionales chinas de aquí a 10 años. Y también sabemos que en la consulta que se viene dentro de poco, que es uno de los nuevos planteamientos del gobierno, hay una pregunta respecto a la megaminería. ¿Ustedes conocen algo al respecto? Sí, hay una pregunta que lo que hace es desconocer primero en dónde se encuentran realizadas las concesiones. Lo que se dice es que se va a proteger, digamos, algunas zonas, bosques protegidos, y no se incluye todo el territorio en el que realmente se está dando el gran festín minero, como se le denomina. Es decir, fuera de estos espacios territoriales que se supone toma en cuenta la pregunta dentro de la consulta, están todas las concesiones mineras. Y hay otra pregunta sobre el Yasuní, que toma en cuenta solo el Yasuní por una cuestión estratégicamente política, pero que no nombra, por ejemplo, lo que está pasando en toda la cordillera del Cóndor, que deja fuera, digamos, el debate tan profundo que implica todas las concesiones que llevamos hasta el momento y que lo que pretenden es explotar a gran escala, a cielo abierto, minería en minerales, cobre, bronce, en esta zona. Y ya nosotras nos podemos dar cuenta cómo han sido los resultados en Perú, en Chile, que supuestamente es una muestra del avance económico, lo que ha causado realmente. O sea, su propia población dice que están enfermos, que no tienen tierras, que no tienen trabajo y han quedado en la crisis absoluta. Bueno, ahí que a nuestros radioescuchas hay que aclararles porque la minería cielo abierto da recursos al Estado, y el Estado no necesariamente beneficia a su población. Entonces, el que tengan los gobernantes de turno y los gobiernos seccionales tengan más fondos para feriárselos, no quiere decir que las poblaciones van a ser beneficiadas por esto. La contaminación de agua, el seque de los ríos, el acabar con toda la fauna y flora alrededor, la minería a cielo abierto es una catástrofe de la que tenemos que estar muy pendientes, porque políticamente durante décadas hemos sido excluidos de la realidad de nuestro oriente ecuatoriano, cuando son hermanos ecuatorianos los que están siendo desplazados y sacados de su casa por militares. Nosotros acá en las ciudades de la sierra y de la costa muy poco conocemos, porque este desconocimiento beneficia, la ignorancia beneficia a estos grupos de poder que nos dicen que sí, que la minería es un avance, que la megaminería nos va a sacar de la pobreza, porque como ya no hay petróleo, no tenemos otro recurso natural del cual subsistir. Entonces, acaban con el aire, acaban con el suelo, acaban con el agua, acaban con el bosque, y esto repercute en todo el territorio nacional, no solamente en el oriente. Si nosotros nos fijamos en los mapas de la cuenca del Amazonas de hace 20, 30 años, podemos ver que los caudales de esos ríos son mucho más altos de los que hay ahora. Entonces, el Amazonas, que era el río más grande y más caudaloso de toda Latinoamérica, se está secando. Dentro del calentamiento global, cuyas consecuencias podemos sentir hoy en día en Quito, estamos en invierno y hay unos solazos que uno no se explica de dónde salen, no hay agua. Entonces, no nos asombre que dentro de 20, 30 años nuestros hijos no tengan agua potable que beber, como ahora nosotros no la tenemos, porque el agua embotellada y envasada no, es agua potable, pero no es agua que uno pueda nutrirse celularmente, es reprocesado de las grandes compañías embotelladoras que tiene un montón de sodio. Entonces, tomar más en cuenta de qué es lo que estamos consumiendo y de qué es lo que está en juego, ¿no? Siendo una potencia turística, hay restricciones a los extranjeros que han puesto, ahora último, que necesitan contratar hasta seguro de salud, pero potenciamos este tipo de alternativas extractivistas que nos perjudican como población, pero como Estado, sí, se beneficia, y ya sabemos cuáles son los beneficios que tiene el Estado cuando hay megaproyectos como los 51 millones de dólares que nos fueron robados y que siguen ahí unos 6 añitos de vacaciones les van a dar a los responsables. Entonces, como pueblo y como ciudadanos, ¿cómo podemos apoyar a estos pueblos que están pasando por esto, ¿no? Que son nuestros hermanos, que son parte del Ecuador. Sí, por eso mismo nosotras lo que creemos es que tejer solidaridad en concreto. Algo que ha pasado es que las mujeres y las familias de estas zonas han quedado devastadas, digamos, familiarmente, emocionalmente, espiritualmente, pero también económicamente, no tienen alternativas. Y la única que les quedaría sería trabajar para la minera. Entonces, la idea un poco es ofrecer solidaridad en concreto y que construyamos redes, además reconocernos también en las luchas que ellas están que están gestando, o sea, le están poniendo ahí la cara a los proyectos megamineros, y ya tenemos 3 muertos por estas luchas, ¿no? Entonces, como para darnos cuenta de a qué punto han llegado estas luchas por la defensa de la tierra, por los compañeros Schwartz, por ejemplo, a que les hayan asesinado a tres dirigentes por esto. Entonces, después de eso, además, las familias de estos dirigentes, las familias de la gente que ha sido apresada, perseguida, que está encarcelada, todas estas familias han quedado en una situación económica sumamente compleja, y la idea es poder construir redes a través de opciones en concreto. La que nosotras estamos planteando es la feria del sábado, entonces ahí, para que puedan ir la gente, para que puedan conocer además del proceso que se ha estado dando en estos últimos años en el país. La Minca iba a tener una mesita informándole a la gente cómo están las concesiones mineras en el país. Se ha mapeado un poco de qué territorio ya está concesionado, en qué porcentaje, en cuántas hectáreas. Y se ha lanzado un libro recientemente del estudio del tema de los proyectos megamineros en el país. Y sobre todo del estado de excepción que se dictó hace un año ya,

En primer lugar, se debe tomar chicha de un pilche, pasar sobre los humos de una fogata casi apagada, ser acompañada por una mujer guía local. Mientras se realizan trabajos cotidianos en la huerta, como limpiar, sembrar, cosechar, se realizan a la par cánticos. Cada actividad requiere de un canto distinto. Las ajas son espacios productivos y también simbólicos. Contienen plantas alimenticias, medicinales y frutales. En las ajas se vincula la subsistencia, la salud y el resguardo espiritual de la comunidad. Por ello, las guardianas de estos espacios son siempre mujeres. Un aja tiene apenas 3 años de vida útil. Pasado este tiempo, debe buscarse otro espacio, prepararlo y colocar las mejores semillas para volver a formar uno nuevo. Por lo general, no tienen la forma de un sembrío, sino que las plantas se mantienen en crecimiento libre. Y bueno, regresamos. Estamos de nuevo aquí con las compas, la Zeta y la Bacha de géneros diversos, que también están sosteniendo el proceso de Minca Urbana, organizando esta feria Territorios Rebeldes, una feria antiextractivista, que es una feria independiente y de artesanías en solidaridad con los pueblos afectados por la mega minería. También van a haber publicaciones de autónomas, música en vivo, micrófono abierto, show de danza tribal, cierre de año y festejo del solsticio de invierno. Asistir a este tipo de eventos es más que justo y necesario, sobre todo para informarnos, porque ya sabemos que la revolución no va a ser televisada y va a haber mesas informativas en donde, o sea, nos van a ampliar el panorama. Y nosotros desde las ciudades tenemos que solidarizarnos con estos pueblos y con estos compañeros ecuatorianos que no tienen otra forma de expresarse, ¿no? Que no van a salir en medios, no va a salir en la televisión, en el horario estelar, no va a salir en el comercio. Entonces, asistir a este tipo de eventos en donde hay talleres súper chéveres, en donde se abre un espacio donde vas a encontrar el regalo perfecto, libre de capitalismo para tu pelada, tu pelado, tu piores nada, claro, tu vacile. Un comercio justo, ¿no? Y artesanal también. Claro, además lo que hace especial a esta feria es que más allá de comprar, de consumir, lo que vas a hacer es como a truequear, a cambiar. Vas a llenarte de un montón de información, puedes tallerear, puedes, digamos, quedarte a la musiquita, y los artistas también están así, algunas compas están ahí poniendo de lo que las manes saben hacer, y un poco entregar, ¿no? Un poco dar y un poco también recibir, es construir esta reciprocidad de la que tanto se habla, pero en concreto. Ajá, claro, tampoco nosotros estamos planteando la solidaridad desde una visión así súper, no sé, de la lógica de la condescendencia, ni esta lógica autocomplaciente de la compasión, para nada, sino más bien construir redes en real, aquí en la urbe y en el campo, así. Muchas personas en las urbes parece que estamos como súper alejadas de lo que está pasando en Zamora, de lo que está pasando en El Cachi, de lo que está pasando en Cotacachi, en Ibarra, en todas las zonas, porque, digamos, los proyectos megamineros no se han concentrado solo en el oriente o en la Amazonía. En INTA. Están en INTA, están en Ingapi, están ya en El Cachi, digamos, en todo el país, en la extensión de la cordillera, se encuentran ya concesiones inicialmente avanzadas o, digamos, que ya se han entregado concesiones para empezar a hacer investigación. Entonces parece que como los medios de comunicación lo que hacen es vendernos un montón de propaganda, igual esta época es la época del comercio, de la Navidad y etcétera, nos olvidamos de que estas fechas, por ejemplo, en diciembre nosotros estamos llamando a recordar que en diciembre murió José Tendetza, ¿no? Uno de los dirigentes Shuar, que en diciembre se dictó hace un año un estado de excepción en Zamora y que de esta forma. Lo que pasó es que la transnacional minera entró a sus anchas, se militarizó esta zona y mataron gente. Y entonces, un poco es también recordarle a la gente esta feria. Nosotros le pusimos ese nombre, Territorios Rebeldes, precisamente porque queremos hacer solidaridad y una solidaridad en resistencia y constante. Hermoso. Cuéntanos un poquito dónde se va a realizar la feria. La feria se va a realizar en la Casa del Árbol, que es un espacio autogestionado. Y bueno, va a empezar a las 10 de la mañana, les conté, los talleres empiezan a las 11 y media de la mañana con el de lombricultura. Ahí el compa de la lombricultura es un compa que está súper comprometido con el tema de concientizar a la gente sobre los desechos que se producen en el Ecuador. El 60% de desechos son orgánicos, es decir, se pueden reusar, se pueden aprovechar. Ajá, entonces este compa lo que quiere es promover alternativas en las urbes y ahí va a estar sorteando lombricitas y semillas para hacerte tu propio huerto, así que cáete. De uno. Este taller va a ser desde las 11:30 hasta la 1:00 p.m. Ajá, este taller es hasta la 1:00 p.m. porque es un taller así súper dinámico, puede llegar gente de todas las edades, está súper interesante. ¿Tiene algún aporte, querida? El Juanjo no quiere nada más que la gente se lleve ahí su conocimiento, así que caiga en este taller, no tiene ningún aporte. Pero, sin embargo, si ustedes quieren llegar a la feria y aportar con algo de víveres para la gente de la zona de Zamora, estamos así súper abiertos a recibirles también. Estamos también, muchos feriantes estamos aceptando trueque, estamos ahí queriendo truequear con la gente también. Los talleres, en algunos casos sí se ha establecido un aporte ahí voluntario y desde el corazón para que la gente pues ponga lo que tiene así y se lleve también un poco del conocimiento de las otras personas. Y nada, el segundo taller es el de fanzine. Si ustedes quieren ir con los guaguas, con los guaguitos de la casa, con los hijos, los sobrinos, las hijitas, vayan nomás, porque el taller de fanzine está así como pensado para gente de todas las edades, sobre todo para gente joven. Entonces la idea es generar productos comunicacionales propios, que nosotros empezamos a hacer nuestra propia comunicación así alternativa. Y este compa está súper abierto a trabajar con guaguas, así que pueden caerse, pueden llevarle a los guaguas. El espacio también es súper apto para que estén ahí guaguas, así que abierto para toda la familia, toda la gente, para familias diversas, todo lo que venga. Fancinéate, fancinea. Después tenemos el taller de acro que les contaba, es un taller pensado desde la lógica del cuerpo y el territorio. La idea es encontrar alternativas a esta violencia que también atraviesa todos los cuerpos de las mujeres, de los hombres, y generar así una nota mucho más desde el cuerpo, liberándonos y limpiando un poco y sanando la violencia que en él hemos recibido. Entonces la idea es además sanarnos en equilibrio con otros cuerpos, esa es la propuesta, y así que cáiganse porque eso lo vamos a estar haciendo con la bacha ahí para ir probando nuevas formas de nuestros cuerpos, nuevas posiciones del cuerpo, que no son esta vertical que nos han impuesto en las urbes sobre todo además. Y terminamos y cerramos con el taller de la cuca, que es un taller de serigrafía y stencil. Esta man es súper especialista en esa vuelta, la man es embaladísima con el stencil artesanal y la serigrafía. Lleven ahí una camiseta, una ropa, lo que ustedes deseen ahí para serigrafiar. Y además pueden hacer su stencil para que se lleven ahí para invadir un poco el espacio público. También la idea es que nos llevemos con nosotros esta conciencia de tomarnos los espacios públicos así. Y la cuca ahí les va a dar un poco de cómo hacerlo, un poco de técnica para hacerlo. Saludos para la cuca también, que ya justo tenemos la visita, hermosa visita de la Manu, que con la cuca y la Manu iniciamos esta radio y bueno, justo hoy la tenemos aquí a la Manu. Hola, qué lindo reencontrarse con todas. Sí, qué hermoso. Bueno, eso no, qué lindo, siempre estamos en los mismos lugares, nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo y la convergencia así de todas nuestras luchas nos van a mantener juntos hasta el final. Y ya, pues qué lindo, no se pierdan Territorios Rebeldes y la feria antiextractivista. Otra cosita que es para el acrodúo, Por favor, llevar ropa cómoda, fruta, agua y mucha disposición. Sí, ahí prueben, no, vamos a probar cosas nuevas todos y todas ahí de una. Lleven un poco de agüita por si nos agitamos y si no para que la agüita siempre refresque el alma, así para estar ahí súper dispuestos. Y llévense una frutita para ver si hacemos algo de compartir al final del taller para cerrar así, bacán. Y después tenemos un súper conciertazo. Y yo sí no le voy a decir música en vivo, le voy a decir concierto, porque pareciera que como los artistas no son artistas consagrados, no es un concierto. Pero son artistas populares que la están así camellando desde su propio entregarle a la lucha también. Y nada, vamos a estar ahí con una diversidad musical súper grande. Tenemos trovadores, le tenemos a la Ruth, que va a hacer algo de su canto popular, que es como un canto a la vida y a la esperanza. La Ruth es una de las voceras de Vivas Nos Queremos, la Ruth Montenegro. Vamos a tener a dos trovadores, a una trovadora, la Pochita, la Jessica Pochita, que ha de estar escuchándonos, y a Jorge, que están haciendo algo de música trovera y que ya están probando además con sus propias letras, ahí para que vayan a conocer algo de su música. No podemos pasar la canción de uno de los compas porque está censurada, así que si quieren escuchar música sin censura, vayan a la feria. Sí. Y tenemos algo de punk, tenemos ahí dos grupazos de punk. Y vamos a cerrar con San Juanitos, con San Juanazos, ahí con la murga sanjuanera, la Chulla Murga, y le tenemos a los Pachachungu, que también van a estar ahí zapateando y sanjuaneando. Entonces ahí sí, para cerrar con la fiesta. Ya, buenísimo. Bueno, entonces no se lo pierdan, va a ser el día 23 de diciembre desde las 10 de la mañana en la Casa del Árbol, que es en la Lugo de, y Vizcaya. Ajá, sí, la Lugo 995 y Vizcaya. Sí, y toda la esquina, no hay pierde. Tiene pintado un árbol por afuera. Sí, eso, además tienen un restaurancito abierto y siempre las mesas van a estar con digamos, con manteles súper coloridos, así que no se van a perder la Lugo y Vizcaya. Pregunten por la Casa del Árbol y lleguen desde la mañana hasta la noche, vamos a estar ahí. Igual si conocen el 8 y medio y el Incines, por esa calle suben, como que van a la Floresta, así como subiendo, y ahí se encuentran con la Casa del Árbol en toda la esquina. Listo, entonces les vamos a dejar también el link del evento en nuestra página de Facebook, para que no digan que no se los pasamos y que no se enteraron por eso. Estamos en Facebook como Brujeres al Aire, no se lo pierdan. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un placer para nosotras tenerlas a ustedes como radioescuchas y estamos súper felices también que Géneros Diversos nos haya compartido esta hermosa propuesta. Les esperamos la próxima semana. Mi nombre es Paola Paredes y ha sido un gusto estar con ustedes en este hermoso programa de radio Brujeres al Aire. Chao, brujeres. Quédense en la sintonía de la Casa de la Cultura. Muy buena tarde. Me he vendido mi cuerpo, yo no entiendo eso ni mi intelecto. Solo importa el medio correcto que te provoque y te ponga erecto. Ay, siento que todo lo hago por amor, que tengo tatuado en la cara que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor, no importan mis placeres mientras quieras una costón. Tradición y norma te tapona los oídos. Sigues la corriente, te metes en líos. Tratas de salvarte, aplicas tus prejuicios, perpetuando y acentuando el androcentrismo. No son absolutos men, no. No soy solo una mujer, no. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Vengo a proponerte un encuentro. Siento lo que vives, vengo a contarte un secreto. La moral social que controla tu cuerpo es artificial, vamos a hacer lo correcto. Puedes rechazarlo o perpetuarlo. No indagar tus sentimientos, solamente actuarlo. Ser funcional a un sistema macabro. Seguir el mandato, nunca cuestionarlo. Ellos nos han dicho incluso cómo más. Los estereotipos que debes desear. Quiero ser más que un ser banal. Decidir por mi propia realidad. No son absolutos men, no. No soy solo una mujer, no. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Ya no tengo miedo, ahora voy de frente. Mi intención es que no puedas defenderte. Ni tu fuerza ni poder podrán detenerme. A ti machito habitual vengo a humillarte. Ya no me importa tu egoísmo, querido pequeño pingüino. Genuino, opresor, oprimido, machista, sin